así es. La justicia ha dictaminado con esta medida cautelar en favor para la FEB, en que tiene que ver con la retribución especial o lo que comúnmente llamamos premios, que si bien se ha logrado la ley para reparar esta injusticia a aquellos docentes que se jubilaron en el 2002-2005, pero esta ley y su decreto reglamentario sobre todo ha venido a, no reparar del todo, porque ha determinado que se debe liquidar a valores históricos, lo cual la FEB lo ha rechazado enérgicamente y ha pedido una declarativa de certeza ampliando esta medida con una medida cautelar. La medida cautelar ha sido favorable a esta federación y, bueno, teniendo en cuenta varias cosas, ¿no? El peligro en la demora, la verosimilitud del derecho y la contradicción, en definitiva, que hay entre la ley 14.196, que restituye este premio en aquel periodo, pero se contradice con el decreto 683, que establece que la liquidación debería ser pagada a valores históricos. Así que la justicia nos ha dado la razón y ha determinado y ordenado al IPS para que abone a cada afiliado la retribución, tomando como base el sueldo básico al momento del efectivo pago. Esperemos que el gobierno, y entendemos y hacemos votos para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires entienda y que no apele esta medida, porque con ello acentuaría la injusticia de un sector de trabajadores, porque esto también tiene que ver con la administración pública en general, y un sector de los docentes que resignó y esperó durante años. No, la medida sale con respecto a los afiliados a la FED, pero bueno, esto obviamente que abre una puerta para todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires.